el amor al despertar, al despertar? ¿A quién le das tu calor? Quiero saber para enviar. Traté de olvidarte, pero no pude. Quise recordarte, no, no. Traté de olvidarte, pero no pude, no. Quiero saber para limpiar. Trate de olvidar.